Somos Active Deportes para analizar la jornada 6 de nuestro fútbol venezolano que inició este viernes en la capital de la ciudad de Venezuela. El Caracas Fútbol Club recibió a Mineros de Guayana. Ese encuentro lo ganó el club visitante, gol de Giancarlo Maldonado al minuto 72, de la asistencia de 10.216 personas. Luego el domingo, Zulia Fútbol Club recibió a Portuguesa, lo ganó 1-0 al club petrolero José Félix Gutiérrez al minuto 66, una asistencia de 556 personas. Atlético de Venezuela pactó a cero con Deportivo Anzoátegui, el líder. Asistencia de 1.190 personas. Otro encuentro, Atlético El Vigía 0, fue del Club Deportivo Lara 1, Joan Arrieche al minuto 86 marca el gol de la victoria crepuscular. De la asistencia 2.501. Luego Yaracuyanos derrotó 1-0 a Estudiantes de Mérida. Gol de Arbey Nosquera al minuto 9. Una asistencia de 1.825 personas. Luego el que era colista, el Monagas, derrotó 2-1 a Trujillanos. Doblete de James Cabeza al 47 y al 73. Por el club de Trujillanos descontó César Alzate al 45. 680 personas se dieron cita para ver esta victoria en el Monumental. Deportivo Táchira goleó 3-0 al Real Sport. Luis Escalada al 16, luego al 37 y para terminar Mauricio Parra al 89. La asistencia es 6.854 espectadores. Aragua, en su casa, recibió al Zamora. El club dirigido por Chita San Vicente goleó 0-3 al conjunto de Maracay. Los goles de Juan Falcón al 39, Gabriel Torres al 47 y Mir González al 45 o al 90 más 5. Terminó esta goleada. 2.713 personas se dieron cita en este estadio para presenciar esta derrota del conjunto de Aragua. Mientras que Llaneros de Guanare se disputará el lunes, recibe al Deportivo Petare. Aquí estamos con Michael Zurbarán y Luis Arimendi para analizar esta jornada. Sí, importante jornada. Yo pienso que a grosso modo, Michael, Víctor, podemos destacar lo que fue el partido de Anzoátegui contra Atlético Venezuela, un líder que venía prácticamente arrasando contra uno de los colistas que no ha podido sumar victoria en el torneo, solamente puros empates, y bueno, le saca un empate importante, quizás para el mismo Atlético Venezuela, sabiendo las condiciones en que venía a jugar contra el líder en tu casa, y dentro de todo hiciste respetar tu casa, ¿no? Porque para muchos podría ser hasta una goleada de Anzoátegui contra el Atlético Venezuela. Y bueno, no, al contrario, probablemente la de Venezuela supo pararse bien en cancha, y bueno, poder por lo menos sofocar un poco lo que es esta ofensiva oriental de Anzoátegui y evitar una derrota y quizás hasta una goleada. Por otro lado, me llama mucho la atención lo que fue el resultado del Táchira ante el Real Espor, un Real Espor que no venía tan mal. Viene ejecutando buen fútbol y bueno, y el Táchira al parecer se está recuperando, muchachos, un 3-0 que quizás calma un poco el descontento que se sabe que hay en la afición tachirense por el paso que está dando el Táchira en este torneo, que con la nómina que tiene debería estar entre los líderes, ¿no? Y bueno, y justamente no es así. Y por supuesto, lo que era el partido de la jornada, a pesar de que fue adelantado, la victoria de Mineros ante Caracas, importantísimo. Yo pienso que ya Mineros se está concentrando mucho más en lo que es el torneo nacional, a pesar de que todavía tienen pendiente esa visita a la Asunción ante Cerro Porteño el día miércoles, que a mi parecer, Dios quiere y no sea así, ojalá pueda continuar las andanzas en Copa Sudamericana el conjunto de Guayana. Si es eliminado por el conjunto paraguayo, yo creo que este torneo Apertura tiene nombre y apellido y sería Mineros de Guayana, porque un Mineros de Guayana concentrado 100% en el fútbol local, yo creo que va a ser imparable, pues esta racha que lleva, así lo está demostrando, y sobre todo uno de los mayores candidatos al título, como lo había sido el Caracas, termina su invicto y termina su valla en cero en el mismo juego, gracias al gol de Giancarlo Maldonado. Michael, importante, ¿no?, los resultados que se han podido dar. La derrota de Trujillanos también es destacable, ¿no? Pienso que le pudo afectar bastante a lo que fue el juego a mitad de semana por Copa Venezuela ante el Zulia, donde pudo trascender a la siguiente ronda, pero sin embargo lo hizo con sus jugadores en su mayoría titulares, y creo que esto le afectó para lo que fue esta jornada 6, y que ha derrotado ante un Monagas que prácticamente no había conseguido nada en este torneo. Bueno, de todos estos resultados que se dieron hoy, el que más me sorprende a mí es el de Zamora, goleada, con esa goleada 3-0 ante el Aragua de visita, pues dos equipos que venían parejos, y resulta que, bueno, el cuadro de San Vicente obtiene la goleada, en este caso en la ciudad de Maracay, que lo lleva a la octava posición de la tabla automáticamente. Aún falta el resultado de mañana de Llaneros y Deportivo Petare en Barquisimeto. Eso puede alterar un poco más la tabla, ¿no? Una victoria de Llaneros, hay que decir, empataría a Lanzuate y en la punta, ¿no?, con 14 puntos, cosa que es lo que va a buscar justamente el cuadro de Miguel Acosta, ¿no?, que de local está invicto. En este caso no va a jugar en Guanare, pero será local en ese partido, y entonces de mantener esa condición estaría igualando la punta momentáneamente, estaría igualando la punta, ¿no? En este caso, bueno, esperemos que suceda en ese partido a puerta cerrada en el Farid Richa de Barquisimeto, el partido de mañana. Petare, bueno, también en este caso sí obtiene el resultado, también se estaría acercando a los primeros lugares. Yo decía hace unos días que para mí entre Caracas y Anzoátegui estaba el título de este torneo de apertura. Hay que agregar ahora a Mineros de Guayana, que ha despertado, y al propio Club Deportivo Lara, que a pesar de sus problemas internos, pues parece que ya está metido de lleno de nuevo en la pelea, ya tiene 13 puntos, y se escuchó también que ya tiene nuevo dueño el Club Deportivo Lara, que mañana lunes lo iban a anunciar también. Eso podría mejorar un poco o calmar esa incertidumbre que hay dentro del cuadro larense, y por supuesto Llaneros, que desde el principio del torneo e incluso final del torneo pasado ya venía asomando, ya que venían haciendo un muy buen trabajo la gente de Guanare. Ellos también... Ellos van a animar mucho este torneo y van a estar también en la pelea. Veremos qué hacen equipos como Táchira, que de a poco quiere recuperarse. Ya lleva 12 goles el cuadro tachirense. Veremos qué hace. Se puede meter también en la pelea Zamora. Y decide a poco el propio Petare y Zulia Fútbol Club. Se llegan a meter también en los puestos de arriba, arriba de mitad de tabla, ¿no? Con estos resultados entonces, y faltando el partido pendiente de esta fecha 6, tenemos a Lanzuategui con 14 puntos, invicto hasta ahora, con 4 victorias y 2 empates, perdón. Lara y Caracas con 13 puntos. Trujillanos aún mantiene con sus 12 puntos, está en la cuarta posición, pero ahora igualado con Mineros de Guayana. Llaneros 11 puntos con un partido menos. Táchira y Zamora con 10, Petare y Zulia con 9 en la novena posición. Real Sport con 8 en la undécima posición. Yaracuyanos y Aragua con 7. Luego un poco más abajo cierran la tabla Atlético El Vigía, Atlético Venezuela con 4 puntos los dos. Monagas, que logra sus primeros puntos del torneo y con una victoria, tenía 5 derrotas, hoy suma su primera victoria y llega a 3 puntos, superando entonces en la tabla a Estudiantes de Mérida con 2, y en el foso el cuadro que hoy nos visitó, el cuadro Portuguesa, con apenas un punto. Esta es la tabla luego de 6 jornadas del torneo Apertura 2012, aún restan por disputar 11, se ha disputado ya, ha completado el primer tercio de este torneo. Cualquier cosa puede pasar, todo está muy cerrado en la parte superior de dicha tabla de clasificación, ¿no? Algo que ibas a acotar para cerrar ya entonces este análisis. Sí, digamos que Estudiantes de Mérida apenas tiene pues 2 puntos, ¿no? 2 empates, y ahora con esta victoria del Monaga tiene 3 puntos, 3 unidades. Creo que ahora va a tomar confianza el club dirigido por Eduardo Borrero. Tiene una plantilla, digamos que aceptable, ¿no? Mientras que el Portuguesa hoy, pues, digamos que por momentos mostró buen fútbol, pero, o sea, no se le vio la, como digamos, la iniciativa, ¿no?, para hacer los goles y para llevarse puntos de Maracaibo. Sí, a pesar de que hubo un travesaño en el primer tiempo por parte de Portuguesa y una tremenda parada de Luis Romero, sin embargo Portuguesa solamente fue un equipo de para una sola mitad del partido. Importante eso que acotas, Monagas en un solo juego sale del foso de la tabla, en el cual había estado todo hasta este momento en el torneo nacional, y pienso que ya Portuguesa, con